desayunamos frutilo. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entramos al cuarto pero no apagué la luz. Yo voy a castigarte por tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora Mixes Pty.net. Esperar. Y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila. All right. Puerto Rico activa. Vamos a la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. Que ya no crees en el amor. Que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está para DJ Tonga. Vamos a darnos, que yo también quiero ver vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco, ya nadie le rinde cuenta. Ella vacila y vive en la boda. No está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo baila sola. Batea pa' 500, siempre bota la hora. Tú te alejaste, en un abril de ojos me olvidaste. Y yo no quiero ni pedirte perdón. Si yo nunca di tu corazón, por ti nosotros dos fuimos un error. Soy tu peor error. La culpa es tu dolor. Regresa, por favor. Te despiste. usa. Todavía pienso en cuando me hiciste la rusa. Baby, siempre te noto confusa. Porque quieres bicho, pero siempre te rehúsa. Otra noche, tu vestido de Fendi o de Dolce. Baby, yo te busco en el Porsche. Te lo meto a medianoche. Ahora solo me quedo los recuerdos. Y me pongo triste cuando yo me acuerdo. Cuando los labios te muerdo. Suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Soltera la última vez que rompió la carretera y si supiera que de esa vez yo me la robé. Yo la vi seduciéndome. Ella me decía que salía una vez al mes. Así fue que se quedó soltera la última vez que rompió la carretera y si supiera que de esa vez yo me la robé. ¿Dónde estás? Que hace tiempo que te deseo. ¿Cómo estás? Que hace tiempo que no te veo. No te ves feliz. Véndate una copa. ¿Quieres ser feliz? Quítate la ropa. Deja que me encargue. El ser no lo cargue. Pa' que tenga excusa, sino que se largue. Yo te pago biles, no lo necesitas. Yo te pago miles, conmigo te cita. Él nunca te saca y saco otra tipa. Viviste en un haka, te saco la tipa. Guárdame esa paca, que no la veas ni pa'. Si quieres ven paca. Me mato como se camina. Me encanta, todo me domina. I like que tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, el mundo entero me gira. Te veo down y yo quiero prenderte. Si él te falla hoy, puede perderte. Siempre hay uno con ganas de tenerte. Y aprovecha lo que se nos da suerte. Oye, bebecito, conmigo tú andas shit. Sorry for you, pero tú eres pa' mí. Vamos pa' la playa si quieres gasto mil. Y tu seguridad te la brinda un fusil. Pero no te prometo el cielo. Te prometo ser tu mundo entero. Enséñame tu corazón, te quiero verlo. Pa' mezclarlo con un poquito de veneno. Sé que la vida es dura y ese tema los dos lo conocemos. Amémonos siendo ajenos. La pepa, el whisky y usted. Me mato como usted camina. Me encanta, todo me domina. I like que tú me fascinas. nena, ahora yo. Morena, grande cadena, diosa, sirena, mi casa, tu casa. Y si me la acerco por detrás, la gente empieza a especular. Todos se presionan con tu cola. Suelto y alguien y tu Madonna. Y me la acerco por detrás, la gente empieza a preguntar. ¿Cuándo hay matrimonio? ¿A qué hora? Ya me tienes pensando en la boda. Y no, no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Ay, no, no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Una chica raga moving con silent fashion. Que lo muevan al danzar con su pum pum shot. Me gusta tu cabello rasta y ese big bang bang. Morena, morena, ya solo tell me what one. Yo, girl, morena, grande cadera. Diosa, sirena, mi casa, tu casa. Te puedes quedar cuando quieras. Ella es fina como Gucci, pero también esa silla como el Moca. Hoy quiero tomarte en la roca. Prueba mi champaña en tu boca, galán, y si galán. Me acerco por detrás, la gente empieza a especular. Todos se presionan con tu cola. Suelto y el living y tu Madonna. Y me la acerco por detrás, la gente empieza a preguntar. Ay, no, no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Ay, no, no, no, todavía. Ay, no, no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Todavía no, no, todavía. Ay, no, no, no, todavía. Galán, galán. Qué rico ella se mueve en la cabo. Le gusta como visto en la carriage. Tu amiga anda diciendo que yo soy tu crush. Mami, mañana todavía no. Sigue la disco calentando. Tiene un viaje pretty que sopa. Se cumplió Frankie. Su tenis son Givenchy. Eso va. Piel morena, grande cadera. Diosa, sirena. Mi casa, tu casa. Puedes venir cuando quieras. Yo, piel morena, cadera. Diosa, sirena. Mi casa, tu casa. DJ Tonga. Mixespityboy.net. Agárrense.